Thank you. Tejemos una red en la infancia. Una red de soleado aire, creamos una primavera pequeña de agua pura y fresca. En la juventud sembramos la semilla, cortamos la vara del almendro, hemos crecido como el árbol añejo. ¿Nos hemos marchitado en el barro? ¿Están desvanecidas, arruinadas, rotas? ¿Se han evaporado en la arcilla? La vida es una sombra oscura y sus alegrías flotan rápido en la distancia. Desvanecidas, la red sigue siendo de aire y así como sus pliegues se estremecen en extraños tonos de claro carmesí, profundo es el resplandor de su penumbra, como la luz de un cielo italiano, donde las nubes del ocaso duermen ociosas, perdiendo lentamente el brillo del rubí. La primavera yace debajo del musgo y la piedra. Su lujo tal vez no vuelva a brotar. Escucha. Tus dudas deben ser abandonadas. ¿Es aquello un débil rugido cerrándose sobre ti? La marea de las olas donde las flotas armadas cabalgan sobre la espuma, llora y sonríe sobre un océano con miles de islas al vislumbrar la ansiada costa. La semilla en una tierra distante se curva como un poderoso árbol. La vara seca del almendro ha tocado la eternidad. Y vendrá un segundo milagro, como el quebranto cetro de Aarón. La humedad crecerá como la vida cálida. Tallo, flor y fruto, entrenzada corona, serán arrugados y lanzados lejos, como pétalos que descansan en la tumba. Sueña, sueña con que el tiempo nos ha arrebatado, cuando la vida se encontraba arriba. Sueña con aquel súbito ladrón sobre nosotros, como las salvajes estrellas que declinan la revelación. Llegará, sí, llegará ese mismo día, subiendo con el brillante y fiero cirio. ¡Oh! Así como tú creces y como las escenas cubren a este mundo frío con oscuras formas, mi espíritu se fortalece con cada cambio antes de alzarme ante el Señor de las criaturas. Cuando me senté bajo la extraña bóveda de árboles, con la nada como compañía, sin amor ni amigos, mi corazón se volvió de pronto hacia ti y sentí tu amistad, un lazo suave sobre mis manos. nos hemos marchitado en el barro. Thank you. Algunos han ganado un placer salvaje por arriesgarse ante el salvaje dolor. Yo podría esta noche ganar tu amor y sufrir mañana el peligro de la muerte. Podría estremecerte en la batalla y arrancar una mirada de tu ojo. Qué frágil es el corazón que arde, embriagado de intentos y anhelos. Bienvenidas las noches de sueños rotos y los días de crueles matanzas. ¿Puedo considerar que llorarías al oír mis acechantes tribulaciones? Dime si con errantes peregrinos deambulas lejos de todo. ¿Vagas tú por aquellos campos distantes sin extraviar tu espíritu? Salvaje, profundo suena un cuerno en la distancia. Déjame ir a donde el Sheikh y el británico luchan sobre las márgenes de los ríos. La sangre ha teñido aquellas riberas con manchas escarlatas, lo sé. Las fronteras se cubren de tumbas. Sin embargo, déjame ir. Y aunque la crueldad del holocausto suba como el vapor de las naciones, con placer me sumaría a las huestes muertas si la orden me fuese dada. La ausencia de la pasión debe templar mi brazo. Su ardor agita mi vida hasta que la fuerza humana tema el encanto y deberán sucumbir entre gritos de alarma como los árboles abatidos luchan con la tormenta. Si yo, excitado por la guerra, buscase tu amor, ¿te atreverías a estar a mi lado? ¿Te atreverías a reprobar mi pasión? ¿Presa al desprecio del orgullo más exasperante? No, mi voluntad sometería a la tuya, tan alta y libre, y el amor domaría esa alma altiva. Si con ternura me amarías. Yeah. leeré mi victoria en tus ojos. Contemplando y probando el cambio. Luego dejaré indiferente mi noble premio en manos de las armas distantes. Desearía morir cuando se alce la espuma, cuando el vino resplandezca alto, sin esperar que en la copa exhausta caiga la abúlica vida en hediondas mentiras. Entonces el amor será coronado con dulces recompensas, bendecido con esperanza y plenitud. Desearía montar aquel corcel, desenvainar la hoja y perecer entre los aullidos de la batalla. El placer verdadero no se respira en la ciudad, ni en los templos donde el arte habita, tampoco en palacios y torres donde la voz de la grandeza se agita. No, no, busca donde el alta naturaleza sostiene su corte entre majestuosas arboledas, donde ella desata todas sus riquezas moviéndose en fresca belleza, donde miles de aves con más dulces voces, donde brama la salvaje tormenta y miles de arroyos se deslizan suaves. Allí se forma su concierto poderoso. Ve hacia donde el bosque envuelto sueña, bañado por la pálida luz de la luna, hacia la bóveda de ramas que acunan los sonidos huecos de la noche. Ve hacia donde el inspirado ruiseñor arranca vibraciones con su canción, hasta que todo el solitario y quieto valle suene como una sinfonía circular. Ve hacia donde el inspirado ruiseñor arranca vibraciones con su canción, hasta que todo el solitario y quieto valle suene como una sinfonía circular. Ve y siéntate en una saliente de la montaña y mira el mundo a tu alrededor, las colinas y las hondonadas, el sonido de las quebradas, el lejano horizonte. Y luego mira el amplio cielo sobre tu cabeza, la inmóvil y profunda bóveda de azul, el sol que arroja sus rayos dorados en las nubes como perlas de azur. Y mientras tu mirada se pose en esta vasta escena, tus pensamientos ciertamente viajarán lejos, aunque ignotos años deberían atravesar entre los veloces y fugaces momentos del tiempo, hacia la edad donde la tierra era joven, cuando los padres y grises y viejos alabaron a su Dios con una canción, escuchando en silencio su misericordia. Los verás con sus barbas de nieve, con ropas de amplias formas, sus vidas pacíficas flotando gentilmente. Rara vez sintieron la pasión de la tormenta. Luego, un tranquilo, solemne placer penetrará en lo más íntimo de tu mente. Y en esa delicada aura, tu espíritu sentirá una nueva y silenciosa suavidad. Hace mucho deseaba dejar la casa donde nací. Hace mucho la usé para sufrir mi hogar. Parecía abandonado, años vacíos en pasillos desolados. Por las silenciosas habitaciones se paseaban acechantes temores. Ahora su memoria se vuelca en páginas donde la tinta son mis tiernas lágrimas. He conocido la vida y cosas que en un tiempo fueron brillantes. Ahora como hechos absolutos flotan en cada rayo de luz. En medio de la vida, de este mar desconocido, ninguna isla de bendición he conocido. Finalmente, a través de la salvaje tempestad, mi pena fue convocada al hogar. Adiós, adiós oscura y empinada profundidad. Adiós tierras extrañas. Arrasa, barre las nubes del cielo. Abre tu glorioso reino de antaño. Sin embargo, cuando lograré pasar a salvo aquel irritante y agotador principio, una voz amada entre temblores y rugidos podría convocarme de nuevo. Y a pesar del brillo en el alma de la rosa vespertina, en este paraíso que se alza sobre mí, incluso desde el reposo del cielo, he vuelto mis ojos, convocados por ti, a esta tormenta que surge y no retendrá mi espíritu, sino que lo exaltará. Todo mi cielo residió en tu pecho, y solo allí encontraré la eternidad. Thank you. hearts of strangers. Thank you. es insensato. Insensato lamentarse, aunque estemos condenados a partir. Lo único sensato es recibir el recuerdo de alguien en el corazón. Se puede habitar en los pensamientos que nosotros mismos hemos cultivado y rugir con desprecio y coraje ultrajado que el mundo haga su peor parte. No dejaremos que sus locuras nos atribulen, como que alguien viene. Las tomaremos y al final de cada día encontraremos una risa alegre como hogar. Que cuando dejemos a cada amigo y hermano, cuando lejos estemos ya separados, pensaremos uno en el otro, incluso mejor de lo que fuimos. Cada vista gloriosa encima de nosotros, cada vista agradable debajo, nos uniremos con los que nos han dejado, con quienes incluso en la muerte todavía amamos. Y al ocaso, cuando nos sentemos en soledad cerca del fuego, el corazón cálido y sincero recibirá el mismo pago. Podemos quemar las obligaciones que nos encadenan, urdidas por frías manos humanas, allí donde nadie se atreve a desafiarnos. Podemos, en el pensamiento, encontrarnos. Por eso el llanto es insensato. Sostén como puedas un espíritu alegre y nunca dudes que el destino ofrece un futuro grato por el dolor presente. Y si la red sigue siendo de aire, yo todavía me pregunto si nos hemos marchitado en el barro, tal vez evaporado en la arcilla, como la luz, donde las nubes del ocaso duermen ociosas. Hemos crecido como el árbol añejo en la juventud. Se han evaporado en la arcilla. La vida que es una sombra oscura y sus alegrías flotan rápido en la distancia. Tal vez nunca vuelva a brotar. Tus dudas deben ser abandonadas. La semilla es una tierra distante. La vara seca del almendro vendrá con un segundo milagro. Y la humedad crecerá como la vida cálida. Tallo, flor y fruto serán arrugados y lanzados lejos como pétalos que descansan en la tumba. Cuando me senté bajo la extraña bóveda de los árboles, con la nada como compañía, sin amor ni amigos, mi corazón se volvió de pronto hacia ti y sentí tu amistad.